Manzana y colombiana no han subido de precio. 1.5 litros a 4 mil pesos y 2.5 litros a 5 mil pesos. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El expresidente Iván Duque arremetió contra la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro y pide al Senado salvar el sistema. Asegura que es un esperpento y que revive el seguro social. 20 expresidentes del grupo IDEA, que reúne a varios expresidentes de España y Latinoamérica, alertan sobre la judicialización de la política en Colombia y retan al presidente Gustavo Petro a debatir sus diferencias con el expresidente Andrés Pastrana, fortaleciendo con ello la experiencia de la democracia. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, señaló que el grupo armado El Clan del Golfo estaría utilizando a cientos de migrantes irregulares, incluyendo mujeres embarazadas y niños, para transportar cocaína hacia los Estados Unidos. En noticias internacionales, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quedó en libertad 14 años después de haber sido condenado a 25 años de prisión, con una extradición incluida desde Chile en 2007. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed.

de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Gotta survive on less.

Y vamos a continuar con uno de los grandes clásicos de Sir Elton John, una canción que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 7 en el Top 100 de Cashbox. Se llama así, del álbum Blue Moves, Sorry Seems to Be the Hardest Word. What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. Heard. What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. Sabor de la noche. Consumed with how much you get, you waste your time with regret you're broken when your heart's not open. Nos acompañaba

escuchando El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Find the future.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Marvin Gaye con I Want You. Nos vamos a despedir ahora con un clásico de los 90, una canción que hizo Janet Jackson en 1995 en un remix muy especial. La versión original fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y este fue un remix que siempre me ha encantado. Esto es el J.A.M. Sessions Mix de esto que se llama Runaway. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Michelle Arevalo y Nastasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los clásicos. Excuse me. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.